Yo creo que nos podría haber hecho de espía perfectamente de lo que ha hecho el Real Madrid a Abidín, porque tú has visto el entrenamiento. Sí, claro. Tú sabes que nosotros los periodistas llevamos mucho tiempo sin ver los entrenamientos del Madrid. A nosotros nos bajan una persiana así, empezamos a mirar así, ya dejamos de ver a los 15 minutos. O sea, eres un privilegiado. Sí, ya. ¿Qué has visto hoy del entrenamiento? ¿Qué te ha llamado la atención de estar allí y verlos tan cerca? Pues me ha llamado la atención cómo juega, lo rápido que hacen los contraataques. Como estaba indicando el míster y como los porteros estaban siempre indicando a los laterales, los defensas. Y siempre he visto a los centrales intentando a manejar toda la defensa Sí. para que salga y dejar los delanteros del equipo rival. Sí, pero antes nos decías en la redacción que Ancelotti grita mucho y que te gusta mucho. ¿Cómo? ¿Qué es lo que decía Sergio Ramos? Va, va, adelante, adelante, va, va, va. Siempre estaba gritando a los defensas para que se adelantaran y dejaran el delantero fuera de juego. Mandando, ¿no? Sí. Oye, me has dicho que te ha impresionado más Sergio Ramos incluso que Cristiano Ronaldo. A mí me gusta más, mi preferido es Cristiano Ronaldo, pero he visto que Sergio Ramos está muy, pero que muy fuerte. Físicamente está fuerte, está preparado. Y lo mismo digo de Cristiano Ronaldo, está también preparado, está para venir y a machacar. Sí, ¿no? Está en Sí, forma. está en muy buena forma, está en plena forma. Ahora estaba entrenando muy bien la pretemporada y ya lo hemos visto cómo ha jugado en la Supercopa Europa, cómo ha actuado contra el Sevilla y espero de que él es quien va a hacer la diferencia en el partido. Nos has dicho antes que te quieres dejar el pelo más o menos como Marcelo, ¿no? Sí. ¿No te gusta o qué? No, a mí eso no me gusta. ¿Quién ha sido el más simpático hoy de los que has estado? Casillas, ¿Sí? sí. ¿Cómo ha sido? A ver, el encuentro con Casillas. Es que él es el quien salió el primero, empezó a hablar conmigo, empezó a bromear y empecé a decirle que él no piense de que solo le admiran de aquí de España y que hay niños en muchos lugares del mundo que la admiran, que le quieren y que le ven un ídolo en el partido o en el banquillo. Y empezó a reírse y a hablar conmigo, pero los demás venían muy rápido, solo venían a hacer la foto y a irse. Sí, pero bueno, ha trincado una camiseta que llevas puesta del Madrid Hombre, firmadita, ¿eh? eso es un sueño que yo llevo muchos años soñando y que muchos niños lo sueñan. Aquí. Y no aquí porque el Madrid es un equipo admirado por aficionados españoles, por todo el mundo, en muchos lugares que ni siquiera conocen, como los campamentos refugiados saharauis, que ahí hay muchísima gente que admira a la selección española y admira el Real Madrid como equipo. Porque ahí es muy difícil de ver los partidos. Vemos algunos partidos como el Clásico, las Supercopas, las finales, y ahí como llegan a una habitación de 3 metros cuadrados, llegan más de 70 personas. No, ¿sí? Sí, ¿Nos metéis todos allí a verlo? ahí a ver el partido en una tele que no es tan grande como se espera, y que yo digo que siga el Madrid así, que hay gente, hay aficionados que son de muchos países que no es de España. Y igualmente digo de la selección española, porque cuando la selección española ganó el mundial, tú cuando miras ahí se montó una fiesta en las calles, ahí van los coches pitando, la gente, porque España es nuestra segunda patria, es nuestro segundo idioma, es nuestro segundo país. Y quiero decir una cosa, si me permites, Sí, claro. y es dar muchas gracias a las familias españolas por ayudar a los niños saharauis para no pasar calor, porque ahí en verano hace más de 50 grados. Y hay niños que no pueden salir a jugar por la tarde por la calor que hace, no pueden dormir, no pueden porque hace muchísima calor, gracias a las familias españolas que acogen a niños durante veranos y veranos, durante 2 meses, le dan de comer, le dan ropa, le dan de todo. Muchísimas gracias y no tengo palabras para agradecérselo. Tú tienes una familia en Huelva, ¿no? Sí, yo tengo una familia que me acoge en Huelva, en Cartaya. La madre se llama Loli, con hijas. Y le doy muchos saludos desde aquí, Claro desde que sí. Cadena Ser. y que los quiero mucho y que muchísimas gracias y que haga yo lo que haga, no puedo agradecer lo que es esto que me han hecho. Y digo una cosa para todas las familias españolas, todos los hermanos españoles, a la gente de la cadena SER, todo el mundo, que las casas de la gente saharaui siempre estará abierta para los españoles. Pase lo que pase, haya poco o haya mucho, se compartirá y compartiendo y unirse, eso da más sabor. Nico, ¿qué se puede decir después de esto, macho? No, no, ya te dije que era 14 crack años este. tiene. Sí. Que aprenda mucha Y gente con más edad. describe una realidad que muchas veces pensamos, estamos ahora aquí, todos somos muy forofos del fútbol, la realidad, que si juega Di María, que si juega Xabi Alonso, y millones de niños ahora mismo en lugares inhóspitos, como donde vive habitualmente Abidín, están soñando con el partido de mañana, están buscándose la manera surrealista de buscar el pequeño club donde pueden captar con una parabólica más o menos precaria. Parabólicas que han ido surgiendo en los últimos años de Tinduf. Yo la primera vez que fui a Tinduf en el año 2000, no funcionaba la telefonía móvil, era una quimera, era imposible ver la televisión y ahora poco a poco van surgiendo, digamos, algunos pequeños locales con parabólica, algunas jaimas, algunas casas de familiares que trabajan en España o en Argelia que envían algo de dinero, han colocado su parabólica, pero para la mayoría de los niños de Tinduf es prácticamente imposible ver el partido, ¿no? Porque creo que tienes una pelea y guerra constante con tu tele, ¿no? Que te la mueven un poco, que se mueve, que se ve, que no se ve, y estás todo el Hombre, día es que peleándote con ella. antes del partido yo llevo 2 días organizando ahí con los cables, no sé qué. Ya sabes que ahí hay mucho viento, mucha arena. Sí. Sales para afuera corriendo, para atrás, para adelante, no sé qué. La parabólica, pero al final se disfruta con los partidos y hay mucha gente que admira el fútbol y ahí jugamos al fútbol de la manera posible. Por ejemplo, en un pueblo hay un balón que, por ejemplo, trae un niño de las vacaciones en paz y con eso juega todo el mundo. Vienen muchos niños a un campo de fútbol, ponemos piedras para jugar y si no hay balones, nosotros intentamos entre las madres coser balones e intentar no hacer desaparecer el fútbol. Allí lo compartís todo, ¿no? Sí, todo, todo. Ahí no hay egoísmo, no hay, entre los niños hay mucho. Mucha unión, mucho. Se quieren mucho los niños y por sacrificiándose por el fútbol, ellos hacen lo más posible para jugar al fútbol. Cuando os juntáis tantos allí, 70, 80, delante de un televisor, que os podéis imaginar en casa, que no es el televisor que tenemos nosotros de 42 pulgadas o 32 pulgadas en casa, es un televisor bastante más pequeño. ¿Cómo se lleva eso? ¿Lo veis todos del Madrid? ¿O se acerca alguno del Barça, del Atleti? ¿Os mezcláis todos? Todos mezclados, todos, no hay nada ¿Y hay mucha cuando. rivalidad? Sí, Sí, hay ¿no? siempre ahí diciendo, no, es mejor Cristiano, no, es no sé qué, no, no has visto regate, no sé qué. Pero al final todo el mundo sale contento, todo el mundo sale con la sensación de que su equipo ha jugado muy bien, todo el mundo sale contento y de esta forma, día tras día, vamos a hacer crecer el fútbol en nuestro país, vamos a hacer que pueda, por ejemplo, Casillas o Cristiano Ronaldo o Coque, cualquier jugador en la Liga Española pueda pensar que hay gente que lo admira, que lo quiere, que hay fans en los campamentos de refugiados saharauis. Pues Navidín, ¿cuánto te queda aquí en Madrid? Hasta el miércoles. Sabes el partido mañana y ya el miércoles te vas. Sí. Y luego te vas a Huelva. Sí. Hasta final de mes. Sí. Y luego ya vuelta a casa. Vuelta a los campamentos, vuelta a los estudios, vuelta allí, no es como aquí. Me da que te va a ir muy bien, Navidín. ¿Eh? Te va a ir muy bien en la vida. A mí yo creo que no debo pensar en mí, en principio. Debo pensar en mi familia, en mi país, en cómo yo puedo ayudar a la gente del país. Por ejemplo, que hay niños que vienen a abrir el grifo y no encuentran agua, niños que vienen de la escuela y no encuentran qué comer. Y eso da muchísima pena. Pues sí. Y es muy importante que en la unión, que nos unimos, que cada uno pueda hacer lo que pueda, cada uno estudie lo que pueda, la colaboración, la cooperación y así puede crecer el país poco a poco. Pues Navidín, que sepas que tienes las puertas abiertas de España, de cualquier ciudad, para venir cuando quieras, ¿vale? Igualmente, todos los españoles están de mi parte y de parte de la gente saharaui. Las puertas están abiertas para siempre, para toda la vida, y que digo que con todo esto no podemos agradecer lo que han hecho las familias españolas, lo que han hecho la gente española con la colaboración, con la unión, con todo. Y yo no tengo palabras para decirlo, pero hay madres saharauis que les gustaría encontrar a las familias españolas, agradecérselo, pero no hay manera porque estamos en unos campamentos refugiados duros, pensamos en qué comer mañana y no en... Desde luego, que es una vida bastante más complicada la que tenemos nosotros aquí, que de vez en cuando tenemos que mirar, Nico, para otros lados y ayudar en la medida que podamos, ¿no? Hay 43 millones de refugiados en el mundo, estamos en el récord desde la Segunda Guerra Mundial y esos 200.000 saharauis forman parte de ello. Pues nada, Vidín, que a disfrutar mañana del partido, ¿no? Claro. Así que nada. Disfrutar mucho. Y por supuesto un 10, ¿eh? Un 10 para el Real Madrid, para Florentino Pérez, porque esto sí que es hacer cumplir el sueño de alguien, que está muy bien las frases hechas cuando las presentaciones y todo eso de cumple un sueño, pero esto realmente sí es hacer cumplir el sueño de alguien. Vidín, cuídate mucho, ¿vale? Vale, puedo darle las gracias a Florentino Pérez. Claro, muchísimas hombre. Gracias. Y saludos y a las mujeres saharauis, a los niños que están en los campamentos. Y muchísimas gracias a la cadena SER y a las familias españolas. Gracias. Gracias, Nico. Un abrazo.